Nati, Mati, bueno. Gracias por llamar, un fuerte abrazo. Abrazo. Pablo Pimentel, principal referente de la PDH de La Matanza. Debe ser raro, no quise indagar en ese sentido porque sé que a Pablo también le incomoda ubicarlo a él en una centralidad especial en la causa de Luciano, pero...